jornada, vamos a llenar unos comederos para los animales, que si no le echamos nosotros, a ver quién va a venir a echarles de comer. Claro. Hola, buenos días, Pulpo. Mi nombre es Isabel Amengual, de Palma de Mallorca. Os escucho casi todos los días desde la cama. Me hacéis mucha compañía, me distraen mucho. Que Dios les dé mucha salud, muchos años para todos ustedes. Adiós, bueno. Buenos días. Gracias de verdad a todos estos ponedores por habernos dejado los mensajes, los que se nos hayan quedado en el tintero, que no se preocupen, porque mañana los vamos a recuperar. Bueno, durante la semana, a las 5:41 de la mañana, estamos en directo poniendo las calles, ¿eh? No te olvides. Y durante la semana vamos a detener la máquina del tiempo en canciones de la Creedence. Cada día te introducimos uno de sus clásicos y a la vez recordamos algo destacado en España del año en el que esa canción pues será protagonista en las listas de éxitos. Esta semana vamos a comenzar en 1970, año en el que se produjo un escape radiactivo de un complejo cívico-militar de investigación nuclear que contaminó los ríos Manzanares, Jarama y Tajo. 12 años antes, Franco había inaugurado el centro que mantenía activo ese reactor. Su Excelencia el Jefe del Estado Español llega al Centro Nacional de Energía Nuclear Juan Vigón, instalado en la Moncloa, para presidir la inauguración del mismo. Don José María Otero Navascués, presidente de la Junta, dice que el reactor aquí instalado producirá el 80% de los isótopos necesarios para la medicina, la agricultura y la industria. El ministro, señor Planel, habla de nuestra futura primera central nuclear. Es la semana de la Creedence y el primer tema que vamos a escuchar es de 1970. Encontramos la canción en el penúltimo álbum del grupo, que puede considerarse pues su último gran clásico. En este disco destacan temas como Molina, un sencillo rockero al estilo años 50, en el que una vez más se vuelve a saborear la esencia de Little Richard, cuya influencia pues ha perseguido toda la carrera del líder de la banda, Fogerty. Y bueno, mañana escucharemos otro temazo de la banda. Bueno, pues para recordar, en esta ocasión ha tocado Molina. Carlos Moreno, El Pulpo. Poniendo las calles. COPE, estar informado. Fijar un precio de referencia durante los próximos 12 meses... La medida con la gasolina es similar a la que se va a aplicar con la luz. En lugar de reducir los impuestos, opta por financiar desde el Estado una parte del coste, con un matiz. Con la luz lo harán los consumidores que ahora tienen una tarifa libre, que son los que van a pagar esa cosa de topar el gas. En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea. Yo sigo diciendo que donde más se nota es en el tema de los combustibles. La gente como yo... El Estado no quiere renunciar a ingresos fiscales y prefiere aumentar peligrosamente la deuda pública, consolidar un crecimiento de la inflación. Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. Esta sintonía nos indica que ya es tiempo de motor en Poniendo las Calles y vamos a ir con nuestro experto, con Alfonso García. Muy buenos días, Alfonso. Muy buenos días. Bueno, pues a esta hora, a las 5:45, vamos a hablar de esa nueva sentencia judicial. Las multas de sistemas en semáforo conocidos como foto rojo podrían ser ilegales. Sí, una nueva sentencia judicial, la primera vez en la que una resolución judicial anula una multa de foto rojo por una cámara sistema que sanciona a los conductores que se saltan un semáforo en rojo. En este caso, el juzgado número 16 de Madrid ha estimado un recurso de automovilistas europeos anulando una multa de 200 euros y 4 puntos del carnet. El motivo es que las 44 cámaras en intersecciones de la capital no se ajustan a derecho conforme a una nueva norma técnica que entró en vigor hace 2 años y que obliga a acompañar a esas denuncias 4 fotografías. Por ello, casi 75.000 multas podrían ser ilegales, podrían ser invalidadas por importe cercano a los 15 millones de euros. Pero además, el Ayuntamiento de Madrid no ha corregido aún esa ilegalidad, sino que pretende utilizar estas cámaras sin garantías para sancionar a partir de hoy, lunes, a todos los vehículos que accedan al interior de la M30 y que no dispongan de etiqueta medioambiental. Más cosas, Italia será la primera en contar con una autopista inteligente y conectada que avisará a los conductores de posibles peligros. Sí, será la A3, autopista italiana que une las regiones de Salerno y Reggio Calabria. Será la primera vía europea que contará con conexión 5G, con la idea de que la carretera y el vehículo estén conectados continuamente para poder avisar en tiempo real de situaciones de riesgo e imprevistos durante el trayecto, así como disfrutar de alternativas al recorrido inicial y planificar la ruta. Los más de 400 kilómetros de dicha autopista italiana contarán con conexión 5G incluido en los 190 túneles que tiene, gracias a paneles fotovoltaicos y turbinas eólicas para asegurar la electricidad necesaria. Igualmente contará con puntos de carga rápida para vehículos. Y ahora vamos con una noticia curiosa, ¿no? Por primera vez en Europa, un coche eléctrico es el más vendido en el pasado mes de marzo. Sí, según datos de Hato Dynamic, el Model 3 de Tesla fue el más vendido por delante del 208. En tercer lugar, otro eléctrico para el Model Y de la marca americana, destronando al rey de las ventas de automóviles en Europa, el Volkswagen Golf, que ocupó la cuarta posición en matriculaciones. Y decir que entre los 10 más vendidos se situó el español, el fabricado en Figueruela, Zaragoza, que por cierto acaba de cumplir 40 años de vida comercial, el Opel Corsa. Y si hablamos de modelos de coches híbridos enchufables, el líder de ventas en Europa fue el Ford Kuga, que se fabrica en Almusafes por delante del Volvo XC40, y otro modelo made in Spain, el de Martorell, el Cupra Formentor híbrido enchufable. Interesante también las consultas que nos hacen muchos días los oyentes. Por ejemplo, Alfredo, de Cádiz, que dice: oye, me acaban de regalar un reloj inteligente, un smartwatch. Según la nueva ley de tráfico, ¿me pueden multar por usarlo al volante? Gracias. A ver, Alfredo, decir que la nueva ley de tráfico que entró en vigor el pasado 21 de marzo endureció el uso de dispositivos electrónicos, como el móvil, con 200 euros y 6 puntos. Respondiendo a tu pregunta, decirte que los relojes inteligentes son legales como manos libres, pero está prohibido manipularlos en marcha al volante, es decir, responder mensajes, establecer una llamada o consultar notificaciones, sí está prohibido. Lo mismo que si manipulamos un navegador o un teléfono móvil en marcha. Ahora yo hago como una oyente, a mí me surge una duda. ¿Qué ha dicho la DGT sobre el soporte de móvil homologado? Pues la DGT ha desmentido que los anclajes de ventosa para el teléfono móvil no pueden utilizarse con normalidad en el móvil. Han insistido que no hay orden ni instrucción que lo prohíba, ni supone posibilidad de multa, que se pueden utilizar, pero recuerdan que el reglamento de circulación dice que no deben restar el campo de visión, por ejemplo, ponerlo en mitad del parabrisas. Bueno, y por último vamos a conocer un poquito de la historia de la automoción, por ejemplo, ¿cuándo nació la bocina eléctrica? ¿Cuándo se empezó a utilizar? A ver, la primera patente que convirtió la antigua bocina manual en eléctrica es de abril de 1914, de la mano de Robert Bosch, en Alemania. En 1921, hace 101 años, se utilizó por primera vez una bocina eléctrica en un automóvil, posteriormente en motos y en camiones. El nombre de claxon, que se utiliza en países hispanohablantes, no solo porque proviene de una marca comercial registrada, proviene del griego klaxein, que significa rugir. Pero bueno, ya sabes que en España la acepción más usada es llamar pito, con perdón, a la bocina, al claxon. Muy bien, Alfonso, pues nada, yo me voy a quedar despidiendo este nuevo programa de Poniendo las Calles. Pero, ¿tú cómo te vas? Poniendo El intermitente. Perfecto, Alfonso. Como siempre, el miércoles volveremos a hablar con él, con Alfonso García, nuestro experto motor de este sector que tanto nos interesa, en Poniendo las Calles. Mensaje Rafael Castelló, que nos quería dar los buenos días desde Masarrochos en Valencia, y dice, pues mira, es de madrugada, pero yo me acabo de preparar una tortilla de patata, cebolla y calabacín, que vamos, no se la salta un gitano, dice, para luego irme a almorzar con unos amigos que no se han ido de mini puente. Pues Rafael, a pasarlo bien este lunes 2 de mayo. Nosotros llegamos de este modo al final, a las 5 y 53 de la mañana. Hemos dejado las calles puestas, como es nuestra obligación. Pero mañana estaremos de nuevo por aquí, al pie del cañón. Será a partir de las 4, así que por favor, no faltes a la cita. De momento te vas a quedar con Herrera en COPE. Qué mejor compañía. Gracias por estar ahí y feliz lunes. Poniendo las calles. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Baldor, una cepa. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Baldoro y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600 600 040. Bébete el arte de Balduero. Soy Virginia, de Carglass, y desde hace 3 años soy responsable del taller de Málaga. Desde el principio, Carglass me formó para ser la mejor profesional y poder ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes. Pide cita en carglass.es. Carglass cambia, Carglass repara. Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 55.